es Mar Martínez, pertenece a la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo Uchitoring. Y pues tomamos parte de esta movilización nacional para exigir la libertad de nuestros compañeros presos políticos que pues están presos por los proyectos del empresa que comenta pues, el PE. Y pues, hicimos varias acciones, la Centro de Interfaz del PE. Tomamos a CPE en Matías Romero y la CPE en las instalaciones que tienen en Sarabia. También hicimos un bloqueo carretero, pues contó con unas 700 gentes, un bloqueo carretero a la altura de una comunidad que se llama Sarabia, donde están muy buenas instalaciones de CPE. En Matías Romero tomamos las instalaciones de CPE con 500 compañeros y marchamos por la ciudad para exigir la liberación de nuestros compañeros presos y por una tarifa justa de energía eléctrica. Basta ya de esos abusos que comete la empresa de la Comisión Federal de Electricidad, y también no es justo que nuestros compañeros sigan presos por ponernos a proyectos de muerte. Esa es la situación aquí en Matías Romero y en la zona norte del Istmo, donde las comunidades, alrededor de 36 comunidades, pues se dieron este lugar en los diferentes puntos acordados para pues tomar las instalaciones y el bloqueo carretero en apoyo a la movilización nacional de este día 8 de julio aquí en Oaxaca. Esta lucha es una lucha justa, estamos exigiendo nuestro derecho a energía, nuestro derecho a una tarifa justa. Comisión Federal nos roba, nos engaña con sus tarifas, con sus recibos, y es increíble. Nosotros acá en el Istmo de Tehuantepec somos productores de energía eléctrica supuestamente verde y limpia, donde se han impuesto los megaproyectos eólicos a base pues de engaños y de muerte, proyectos verdes manchados de sangre. Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a permitir que Comisión siga generando sus abusos en contra de nuestras comunidades. Y también el apoyo total de nuestras comunidades y de nosotros, la gente del Istmo, a nuestros compañeros presos, que están injustamente detenidos precisamente por eso, por oponerse a esos proyectos de muerte, que lo único que genera pues es prácticamente la muerte, el acabar con el campo, acabar con la vida. Y ese es el mensaje: hay que seguir luchando, hay que seguir construyendo este fondo que todos queremos, donde todos quepamos, y vamos a lograrlo. Desde Matías Romero, pues, este apoyo que demostramos.